amigos, ya entramos con la última hora de Aguja y Vinilo. Son ya un poco más de las 11 de la noche, un poquito, para ser honestos, más de las 11 de la noche. Ya estamos sumergidos en la parte alta de este super sábado para nuestra generación, 11 de julio del 2020. Ya vienen Max, Dr. Cucho, Amadín, Río, Two Brothers, Bingo Players y Rouser and Guido. Aquí está Rachel Starr con Till There Was You en la FM 106.9 con Aguja y Vinilo. El otro ritmo del fin de semana. De más historias por esta semana. Desahógate y disfruta de Aguja y Vinilo en la FM. El otro ritmo del fin de semana. You gotta lick it.

Aguja y Vinilo. La energía retroelectrónica que necesitas en la FM 106.9. Aguja y Vinilo. El otro ritmo del fin de semana. Nos movemos al ritmo del BPM de la música que más nos gusta en la FM 106.9 con Max y la canción Get Away. Hey everybody, soy Drixer en la número uno. Vamos a darle paso rápidamente porque estamos de fiesta. Eso sí, en Ley Seca con Dr. Cucho y la canción Hallelujah en la FM. Imparable en tu fin de semana. Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM, clásicos siempre. and I'll say we come from the town. Más historias por esta semana. Desahógate y disfruta de Aguja y Vinilo en la FM. El otro ritmo del fin de semana. Open up your eyes and watch the sunrise. One point me have been made clear. Love I go spread round the world, you know. Me love ya comes out of devotion. To rule ya spread to the world. In Trenchtown I'm on my mission, where we pray that they straight away all the nation. Let me be the love that comes from the top. Let me be your rainbow rising up. Every single ray of that space will shine on, hey, shine on. Let me be the love that comes from the top. I wanna be your love light from above. Shine on, shine on, shine on. La FM. Siempre, mi love ya comes out of devotion. Where did that love come from? To rule ya, hey, spread to the world, all over the world. Yeah. In Trenchtown, I'm on my mission. Oh, yeah. Where we pray that they straight away. Come from the top. Let me

FM. Siempre. Siempre. Aguja y vinilo de la FM. El número uno del fin de semana. Siempre. totales. En esta hora tuvimos a Amadín, tuvimos a los Two Brothers, a los Bingo Players, a Benny Benassi, también estuvo por ahí Trans Factory Tracks y los 20 Fingers. Soy Drixer, la dirección y programaciones del Clásico Herrera. Espero que hayan disfrutado al máximo este BPM perfecto que les traímos en el fin de semana. Mañana tendremos a las 2 de la tarde los Inmortales del Rock and Roll y a las 6 de Regreso FM. Por ahora, y después de haber escuchado a los Bingo Players con la canción Rattle, escuchemos a Razor and Guido con Do It Again, el AFM 106.9 que te trae cada 8 días estos sonidos retroelectrónicos a cargo de Aguja y Vinilo, el AFM 106.9, imparable. Chao, un abrazo, sigan con el fin de semana. Domingo, llévate la FM Medellín a todas partes. En tu celular, en el radio, en el carro. Desde las 8 de la mañana, comienza tu domingo con la mejor energía de la FM en movimiento. En movimiento.